Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un gusto grande de poder saludarles, queridos amigos. Reciban un cordial abrazo. Quiero invitarlos para que ustedes sintonicen la radio, quizás vaya a la página y vea estos programas y estos audios, bajarlos, compartirlos. www.escuelasabatica.cl está abierto a usted. Y también queremos invitarlos para que sintonice la radio, donde va a estar el resumen de la conversación que nosotros vamos a hacer de lo que hemos conversado durante esta semana. Así que son bienvenidos a todos estos programas, especialmente a esto que hacemos diariamente y con gusto, para ayudar un poquito al estudio de la palabra y descubrir que este Jesús que deseaba hacer el bien está presente hoy también y diciéndonos que sigamos su ejemplo, que sigamos su doctrina, que sigamos sus caminos como él lo hizo, y vamos a descubrir cosas maravillosas. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre, y hoy día creo que también las hay en mucha abundancia, y creo que el Evangelio de Salvación tiene algo que decir para estas personas. Ahora, la palabra clave de todo lo que hemos venido diciendo es la palabra mezclarse, creo yo. Sin embargo, para que se cumpla el propósito, es mezclarse con un propósito, ¿no? O sea, realmente poder alcanzar a todas las clases es una imperiosa necesidad. Pero para eso necesitamos buscar a las personas, como dice una escritora cristiana, donde ellos están. Si están en el trabajo, ¿cierto? Están en sus casas. Qué importante es poder atender hacia las personas sus necesidades, tal como Cristo lo hizo. Iba y buscaba, porque raramente, Raúl, las personas nos van a buscar. Necesitamos ir y dar el paso inicial. Y cuando uno mira a Jesús, en realidad había varias las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda. Si tú miras y haces un listado, eran personas diferentes, necesidades diferentes, circunstancias diferentes, momentos diferentes, pero hay algo que es muy importante destacar. A ninguno de los que él acudía quedaba sin socorro. O sea, él tenía presente a todas las personas en realidad, y claro, cada persona era como el todo. O sea, no miraba al resto como muchedumbre, sino simplemente los miraba en forma individual. Yo creo que esta es parte de la oración que tenemos que hacerle al Señor, que nos ayude a no hacer diferencia, a no mirar con distingo a las personas, porque todas están necesitando y no sabemos realmente si ese va a ser el momento en que la persona va a decidir por Cristo, y si no es en ese instante, algún día cuando le toque tomar una decisión, se va a acordar de un cristiano que un día le extendió la mano, y ese cristiano, y sin entonces, esperar nada a cambio. Y sin esperar nada a cambio, entonces va a decir, ese cristiano tenía razón, y la razón de existir de ese cristiano era Jesús, y yo lo voy a seguir. Quizás ahora nos vamos a llegar sorpresas en el cielo. Importante destacar esto, Raúl, porque muchas veces nosotros miramos a las personas de acuerdo a nuestra propia percepción, creyendo que tal o cual persona necesita más que otra. Sin embargo, todas las personas tienen sus necesidades. Están luchando, independientemente sean personas acomodadas o no. Por lo tanto, cuando Cristo miraba a las personas, no las miraba como aparentemente eran, sino como lo que realmente estaban viviendo y podían llegar a ser. Desde esa perspectiva, creo que nos da un ejemplo digno de ser imitado. Hay un incidente muy conocido que está relacionado, que uno le llama el joven rico, ¿no es cierto? Dice la Escritura, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Yo creo que este fue uno de los casos más tristes de Jesús, que no logró convencerlo. Exactamente, porque él tenía su propia estructura de argumentación que hacía prácticamente que su vida fuera impenetrable, aún para Cristo, que sabía cuál era perfectamente su necesidad. Y Cristo podría haberle dicho, mira, ¿para qué vienes a mí si no te vas a arrepentir de lo que estás haciendo? No, él trabajó con él, conversó con él, lea usted el incidente, se va a encontrar de que Jesús fue hasta las últimas circunstancias, y yo creo que Jesús lo miró tristemente cuando se alejó, porque la Biblia no registra si alguna vez volvió. Triste condición. Pero también a eso hay que llegarse, porque es nuestra responsabilidad. Ahora, hay algo que nos advierte el apóstol Santiago, Raúl, en el capítulo 2, versos 14 en adelante, pero vamos a leer solamente el 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? La verdad es que aquí Santiago expresa una advertencia, no tanto en el contexto de si nosotros vamos y ayudamos a las personas en sus necesidades, sino también desde la perspectiva de que efectivamente estamos poniéndonos en el lugar del prójimo, haciendo empatía con él. Y de esta forma no va a faltar la actividad o la solución que permita que efectivamente la persona reciba la ayuda que está necesitando. Ahora, yo creo que en este sentido eso se lleva al plano tanto personal como también al plano institucional, como iglesia. La pregunta que podemos formularnos es si realmente somos culpables o no de lo que Santiago nos está molestando aquí, que de repente por ir haciendo un énfasis en la fe, que es muy importante, nos olvidemos también de las obras. Claro, en todo caso, el incidente que recomendamos hace un rato, usted lo puede leer allí en Mateo capítulo 19. Pero algo le faltaba a este joven rico y Jesús le dijo exactamente lo que él necesitaba. Eso lo hace el discernimiento cuando uno está en relación con Dios, poder percibir qué es lo que la gente está necesitando. Una cosa te falta y eso, si no lo haces, que parecía muy pequeña, pero no era pequeña, porque era una decisión importante, no lo hice. Hay otro caso acá que se registra en el libro de Hechos. ¿El caso de Jope? De Jope, que estaba allí, ese incidente me parece bueno llevarlo así como a recordar, ¿no es cierto? Porque dice que había, estoy leyendo puntualmente Hechos capítulo 9, versículos 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, dice acá mi ejemplo, que traducido quiere decir Dorca, y por eso que el nombre de la iglesia, la organización, en honor a ella lleva ese nombre. Abundaba, dice, en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Qué pasa con ella? Ella, trabajando, ¿no es cierto?, encuentra que se enferma y se muere. Y aquí empezó el drama. ¿Y a quién llaman? ¿A quién recurren? Interesante eso, primera cosa. ¿A quién recurren? Había mucha gente que decía que no debería haberse muerto porque era muy buena, hacía muchas buenas obras. Recorren un personaje que está cercano allí y lo van a buscar para que venga a sanar. ¿Quién es ese personaje? Mira. Dice que, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, mira, le enviaron dos hombres a rogarle y no tardes en venir a nosotros porque hay un problema bastante serio acá. Cuando llega Pedro, encuentra que se rodea la casa de gente, ¿no es cierto?, de una actividad, él los saca a todos, él se arrodilla, ora, sana, resucita a esta persona y ¿qué sucede? Sigue haciendo la obra y fue de maravilla. Ahora me gusta a mí porque cuando termina el capítulo dice algunas cosas interesantes. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en quién. Aquí está la razón de ser de la actividad. Creyeron en el Señor y es eso lo que usted debe buscar. Y si usted sigue leyendo más adelante, se va a encontrar que Pedro ahora actúa con Cornelio. Un desenlace, un desarrollo de la verdad a ese mundo que era pagano. Gracias a los oyentes por su atención. Nos encontramos en el resumen. Gracias amigos por estar junto a nosotros. Dios les bendiga.